que fluya a la sincera. Aquí no existe bandera, guerra, color ni raza ni frontera. Vamos volando en la esfera, déjalo que fluya a la sincera. Desde la calle los gigantes despiertan, poniendo diferentes tildes a mis letras. Ven, acércate, únete a nosotros. En este viaje solo necesitas imaginación más. Esta canción desde la Altro Producciones, la fórmula secreta. Volando en la esfera, recorriendo diferentes galaxias y planetas. Observo mi reloj y el tiempo se detuvo. Oh no, no, no puede ser. El viaje continúa por la carretera universal. Aguante rat mortal, chileno nacional. Me movilizo y ahí está sobre la acera, canalizando ideas, improvisando proyectos a capela. Sin banderas ni fronteras, rima callejera por entera seda, pisando firme la senda. En esto no hay que nos pare. Sigues hablando de calle, pero tú no la conoces. ¿De qué me hablas? Frías palabras que acechan el asfalto. Y desde Puente Alto el antro me vio crecer. Y hoy firme como ayer sigo en esto. Manifiesto lo que pienso y siempre estoy atento a cada movimiento que con mi dialecto expreso. Y es que me siento preso de miles de emociones que representarán cada una de mis canciones. Que representarán cada una de mis canciones. Aquí no existe bandera, bandera, color ni raza ni frontera. Vamos volando en la esfera, déjalo que fluya sincera. Aquí no existe bandera, bandera, color ni raza ni frontera. Vamos volando en la esfera, déjalo que fluya a la sincera. Mi vista al horizonte va con un sonido fuerte y un corazón enorme. Va una idea consciente, palabras consecuentes y con estilo potente. Ya pasé a ser un demente mientras vuelo mi mente. A veces he pensado que no creo en un estrato social. Poder hablar de igual a igual, no sentirse anormal. Palabras van, palabras hay, sabia la escritura. Busco yo la fórmula para una vida segura y pura. No necesito bandera, la acecho como pantera. No quiera cambiar mi forma de pensar. Será más que una vida, ser una escuela. No me rijo un escudo, te lo aseguro. Pintaremos tus muros, las barreras no me encarcelan. Entro al antro y cuento mi historia sin pena y gloria. Un legajo de rimas que encajan bajo tus graves agudos, tales de calle, con esencia, con acción en el psicodero y efecto. No, no, no, no, no, no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.